Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en casita. Bien llegados a un nuevo episodio de nuestro programa Hilando Voces, el programa en el que unimos historias. El día de hoy hablaremos sobre la crianza positiva. Vamos a comenzar definiendo qué es la crianza positiva. Entonces la definimos como un estilo de crianza que consiste en una buena relación entre padres e hijos, donde se enseñe el respeto, el amor, para que los niños crezcan felices y cuando estén más grandecitos puedan ser personas empáticas con los demás. Cuando hablamos de disciplina positiva, no quiere decir que vamos a ser padres y madres totalmente permisivos, que vamos a dejar que nuestro niño haga lo que desea, cuando desea y como lo desea. No significa tampoco que no vayamos a poner reglas, que no les vayamos a poner un límite, que como padres no tengamos expectativas sobre lo que queremos de nuestro hijo, sobre cómo queremos que se forme, cómo se eduque, lo que queremos de él cuando sea una persona adulta. Pero la disciplina positiva no consiste en esas reacciones que tenemos a corto plazo, en esos castigos alternativos que damos de momento, como dar una palmada o dar un golpe, levantar nuestra voz por el estrés que nos causan a veces los comportamientos de nuestros hijos. Se trata entonces de que el padre se autorregule y se autocontrole para poder explicarle al niño qué es lo que está haciendo mal. ¿Quién no quiere brindarle a su familia lo mejor de sí? Darle todo lo que uno no pudo tener, pero en muchas ocasiones no solamente en dar cosas materiales se hace suficiente. El objetivo de una educación basada en la disciplina positiva tiene que ver más con que los niños entiendan las normas que les van a aportar seguridad. En este tipo de disciplina no hay una imposición de la norma, no hay un castigo físico, no hay un maltrato hacia el niño, sino que es una forma en la que el niño se va a desarrollar de manera sana y feliz, pero que al mismo tiempo están aprendiendo todos esos elementos necesarios para que en su camino sean adultos responsables de sus actos, ¿sí? Que comprendan que toda acción tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa, que ellos sean conscientes de las decisiones y de los actos que están teniendo en su vida diaria. Y con esta crianza también buscamos entonces educar niños maduros, porque en el futuro van a ser unos adultos responsables, autónomos y más felices. En un futuro, si puedo tener hijos, a mí me gustaría quererlos mucho, amarlos, respetarlos, que darles estudio para que salgan adelante y tratarlos lo mejor posible y trabajar mucho para que ellos puedan salir adelante en sus vidas. La crianza es una de las misiones más grandes que tenemos los adultos. Debemos de educar con el ejemplo. Es muy sencillo hablar, decir, aconsejar, pero cuando ya nos toca actuar con nuestro ejemplo, muchas de las cosas que decimos se quedan a un lado. Por eso, cuando vamos a educar o a criar a nuestros hijos, recurrimos a la manera como lo hicieron con nosotros, cómo lo hicieron los padres y cómo lo hicieron nuestros abuelos. También tenemos en cuenta el parecer de nuestra pareja o de nuestra familia. Todos queremos tener buenos hijos, que sean educados, respetuosos, que quieran salir adelante, que valoren lo poco o mucho que se les puede dar. Creo que la crianza que le damos a los niños y a las niñas es un reflejo de la crianza que nosotros mismos hemos recibido. Por eso, para criar con ternura, es necesario que indaguemos primero cuál fue la manera en cómo nos criaron a nosotros. Si el fin último de la crianza positiva es crear futuros adultos felices, es necesario que nosotros como padres también seamos felices. Entonces, antes de pensar en tener hijos o criar a un niño o a una niña, es necesario preguntarnos si somos personas felices y si no es así, si en nuestra infancia recordamos más golpes que abrazos, primero es necesario trabajar en nosotros para poder así después trabajar en la crianza de nuestros hijos e hijas. Está claro que para criar los hijos no se tiene un manual. No hay algo que como padres nos enseñen a ser buenos o malos padres en el transcurso de la vida de nuestros hijos. Pensar en una crianza positiva es pensar en que los hijos que tenemos son hijos prestados, que no tenemos la vida asegurada y que en cualquier momento de nuestra existencia podemos dejar simplemente de vivir y estos niños tendrán que quedar al cuidado de otras personas. Creo que no hay una receta, una píldora o un consejo que tenga la última palabra de cómo educar a los hijos. Cada una de las familias son diferentes, tienen sus comodidades, tienen sus fortalezas, sus desventajas, y es por ello que no hay entonces una receta. Nos toca muchas veces vivir el día a día, enfrentarnos a situaciones que nunca imaginamos, y es acá donde solamente los principios y la práctica de valores hacen que tengamos una familia fuerte, que sean capaces de superar todos los retos y obstáculos que se vienen en el día a día. Hay algo muy importante y es que la crianza positiva es un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el amor y la disciplina. Recordemos que nadie ha dicho que criar un niño sea algo fácil. Los niños constantemente nos están colocando a prueba nuestro carácter, nuestro nivel de paciencia, nuestra sabiduría, y para poder responder en una forma correcta a todos estos desafíos es aquí en donde vamos a poner en práctica esta crianza positiva. ¿Qué acciones, comportamientos, cómo es ese niño o niña criado de forma positiva? Primero que todo, hay que tomar la responsabilidad de todo. No es simplemente el hecho de darle la comida, darle el hogar. También es tomar la responsabilidad de las acciones de su hijo, porque siempre va a ser, eso es por culpa de lo que ve en televisión, eso es culpa de la gente con la que se junta. Pero ¿quién le ha permitido ver, estar, con quién no debe, quién ha sido los que no están atentos? Bueno, no soy mamá, no soy madre, no he criado pues como a nadie, no he tenido esa maravillosa experiencia aún. Sin embargo, soy profesora de niños y de niñas y también de jóvenes. Entonces, sí ha sido pues como importante valorar y mirar como esos procesos pues de acompañamiento que los chicos y las chicas reciben en sus casas, porque para nosotros en la escuela se hace indispensable pues la manera en que ellos pues se relacionan, ¿cierto? Y cómo también tramitan sus emociones con sus compañeros y compañeras y frente al mundo y con nosotras mismas, con las profes. Entonces, si bien uno puede decir que uno todos los días no es igual, pues sí hay, bueno, que no hay días tan buenos, que hay días menos, más malos y que de pronto las emociones pues nos juegan como malas pasadas, hablo pues sobre todo en el comportamiento, pues uno sí nota que en esencia cuando hay un buen acompañamiento en casa, y con eso no me refiero a que los niños y las niñas tengan una familia nuclear o estén acompañados por sus abuelos, por sus tías, por sus padres y madres, sino que estén acompañados emocionalmente, que haya una atención adecuada en digamos las ciertas etapas de su vida frente a cómo pararse frente al mundo o cómo relacionarse con los otros. Y cuando es a través del respeto, pues uno nota que ahí sí hay un trabajo también familiar muy importante. Eso sí cambia mucho pues como ese trabajo o ese acompañamiento que se brinda en la escuela, porque vemos que en los chicos y las chicas pues ya hay como unas bases que vienen desde su familia, de ese tipo de relacionamiento al que me refiero, que está encaminado como al respeto de sí mismo, al respeto de los otros, de su entorno, y que cuando no hay un proceso, digamos, de crianza positiva, pues entonces ahí la escuela también entonces se enfrenta pues como con otras problemáticas que muchas veces no puede atender integralmente sin el acompañamiento pues como familiar. Y es cuando a veces uno escucha este niño o esta niña es muy mal criado, está muy mal criado, es muy cierto, y eso también, digamos que ellos no lo comprenden, no comprenden qué es ser mal criado o que cuando me dicen a mí mal criada, ¿a qué se refieren? Entonces, sí se nota y sí hay una valoración, digamos, en los procesos escolares de ese acompañamiento familiar en cuanto a la tramitación de las emociones. Hemos observado o escuchado de familias que son acomodadas, que lo tienen todo, pero les falta la parte del sentimiento, la parte del amor, del compartir, del cariño, del bienestar, de vivir en unidad. Entonces, como todo no es perfecto, se convierte en un reto para tener familias que sepan cuidarse entre sí, que sepan valorar lo que tienen. En la disciplina positiva, entonces, ¿qué hace el padre? El padre va a buscar una solución a largo plazo más que controlar esa conducta inmediata que está teniendo el niño. Entonces, le está enseñando con eso a desarrollar la autodisciplina. Pero, entonces, el padre, antes de eso, también debe comunicarle a los hijos con toda la claridad del caso las expectativas que tiene. Es decir, ¿qué espero de mi hijo? ¿Cómo espero que se comporte? Las reglas que tiene, los límites que hay en casa y también las consecuencias que van a haber en caso de que eso no se cumpla. Pero no es algo impuesto, es algo más bien de explicación, de explicarle al hijo del porqué de esa norma, del porqué de esa regla, todo basado en una relación mutua de respeto. Hablar de pautas de crianza es un tema complicado o difícil de abordar, sobre todo para mí que no tengo hijos, pero digamos que estar en el ámbito educativo, porque soy docente, también estar cerca de mis familiares que sí tienen hijos, me ha permitido como visualizar aquellas cosas que podríamos decir son buenas y malas en el momento de la crianza. Tengo muchos primos pequeños y ya adolescentes, y aunque estamos en la misma familia, se notan las diferencias en los modos de crianza. Y a partir de eso he podido ver que es muy importante cuando al niño o niña se le enseña a cuidarse a sí mismo, al otro y a su entorno, y a su vez a respetar a su propio ser, a su madre, a su padre, a sus amigos y a todos los que lo rodean. Por otra parte, la realidad es que muchos padres no adoptan este modelo porque pretenden replicar con sus hijos de pronto las maneras como ellos fueron educados, fueron criados. Solimos escuchar frases como: a mí me dieron correa y no me traumaticé, ¿cierto? Es muy común escuchar esa frase. Tienen arraigado ese pensamiento y no colocan en práctica la crianza positiva, que según estudios ha venido dando muy buenos resultados. Creo que una crianza positiva es la que hace un padre de familia pensando en que no siempre va a poder estar al lado de su hijo y que éste tendrá que encajar dentro de una familia, dentro de una sociedad. Pensar en una crianza positiva es saber que se tienen que enseñar valores, que se debe enseñar independencia, que se debe enseñar amor, respeto, que se debe enseñar a cumplir unos tiempos, unas normas, unas reglas, que se debe enseñar a tener compromiso y responsabilidad. Pienso que una crianza positiva es aquella que lleva a crear seres autónomos, capaces de enfrentar las situaciones de la vida. Es pensar en que hay que enseñar a que cada acto bueno o malo tendrá unas consecuencias que son necesarias de afrontar. Pienso que eso del respeto y el cuidado del otro es algo muy importante en la crianza, porque le permite al niño saber hasta qué punto llegar o qué límites debería tener. Siento también que es muy importante cuando se le da al niño la libertad necesaria para que aprenda a tomar sus decisiones desde pequeño, para que así en su adolescencia y juventud se enfoque por buenas prácticas de vida. Educar con cariño, de eso se trata la crianza positiva. es un concepto que, según estudios, ha venido tomando mucha fuerza porque utiliza el cariño como la base de la educación. Fomenta relaciones entre padres e hijos basadas en el respeto. Permite también que los pequeños aprendan a relacionarse con los demás de manera no violenta, de manera constructivista. También los anima a que sean autodisciplinados y les enseña a respetar, por ejemplo, normas y los límites que nosotros colocamos en la casa, en donde nosotros no colocamos como tal castigos ni psicológicos ni físicos. Tener una crianza positiva es enseñar a su hijo la responsabilidad de hacerse cargo de sí desde las pequeñas cosas, como guardar unos juguetes, llevar su ropa interior al lavadero, en ocasiones lavarla, hacer sus tareas, realizar sus actividades, ser responsable del tiempo de ir a dormir, del tiempo de las tareas, de solucionar sus pequeños conflictos con sus compañeros, de hacer bien las cosas. También hay algo muy importante, y es que, según estudios, nos dicen que si colocamos en práctica con nuestros hijos la crianza positiva, vamos a reducir de manera considerable que se presente el bullying. Tradicionalmente se ha pensado que la crianza está fundamentada desde los golpes o la prohibición o la sobreprotección, y esas cosas hay que irlas transformando de generación a generación, porque en realidad esos tipos de crianza ya no funcionan, ante todo con una sociedad que ha venido cambiando de manera muy rápida. Yo siento que ahora hay que enseñarle al niño a ser muy autónomo, porque debe aprender a tomar sus decisiones en cualquier espacio, aunque su mamá y su papá no estén ahí, y esa decisión tiene que estar fundamentada por unos valores que ya se le han enseñado en el hogar. Hay que darle libertad de explorar, de ser el mismo, de cultivar su autoestima, su autocuidado, autoconfianza, y muy seguramente cuando eso se reproduzca afuera, van a ser siempre buenas prácticas. En la crianza positiva la clave es el respeto mutuo. De esa manera también estamos aportándole a nuestro hijo todas esas habilidades que van a ser útiles para todo el resto de su vida. Estamos aumentando su capacidad, su autoconfianza. Le estamos enseñando a manejar esos desafíos vitales que se le van a presentar en cualquier momento. Le estamos enseñando cortesía, le estamos enseñando no violencia, le estamos enseñando empatía, le estamos enseñando amor propio, el respeto de los derechos humanos, el respeto hacia sí mismo, el respeto hacia los otros. ¿Y cómo hacemos eso? Desde el ejemplo como adultos. Primero es hacerse responsable de sus hijos totalmente. Saber aceptar cuando uno está haciendo un mal trabajo. También hay que ignorar ese pensamiento de que, bueno, es mi hijo y yo hago lo que quiera. No, porque también es un ser humano que, según como trates a ese ser humano, se va a comportar de cierta manera. Y por eso es que luego tantos estudios, tantos delincuentes, resultan que curiosamente tenían un hogar súper disfuncional donde los papás se portaban terrible con ellos, maltrato físico, maltrato psicológico. Muchas cosas se ven reflejadas en el comportamiento de los hijos. Es difícil encontrar una buena pareja y que esa pareja quiera educar contigo los hijos. Vemos que muchas relaciones se han dañado por esto, porque no todos pensamos igual, no todos criamos los hijos de la misma manera. Hemos encontrado en la sociedad unos padres que han querido llenar a sus hijos de cosas pensando en que ellos fueron carentes de todas ellas. Y por esa situación hemos visto cómo muchos niños han sido mal formados. Muchos niños se han dedicado a tener y a poseer y a creer que son los reyes del universo. Esto, en vez de hacer un bien, hace un mal a los niños. Desafortunadamente, esto se convierte en un reto en la familia cuando competimos con lo que nuestros hijos aprenden de afuera, de lo que aprenden de los amigos. En ocasiones sentimos que queremos darle todo, pero las circunstancias en muchas ocasiones no nos deja brindarle ese todo. Pero acá viene la pregunta, ¿cuál es el todo? ¿Será que tengo que llenar a mis hijos de cosas materiales? Sabemos que no. Lo más importante es educar con amor, con cariño. Conseguir cosas puede ser fácil para algunos y difícil para otros, pero tener una familia unida se convierte en esa gran misión de educar para fortalecer y crear lazos familiares que duren por generaciones. Bueno, yo pienso que todos tenemos grandes expectativas, ¿cierto? Acerca de nuestra futura generación y que afortunadamente nosotros, los padres y docentes, ¿cierto? Cada día nos interesamos más en formarnos, en educarnos, para después poder educar a nuestros hijos. Todos los padres somos capaces de enumerar qué nos gustaría que tuvieran nuestros niños en un futuro. Por ejemplo, que se conviertan en adultos felices, que sean personas solidarias, personas empáticas, que estén muy llenos de valores y que traten que este mundo pues sea un lugar mejor. Pero para lograr todo esto, yo pienso que nosotros debemos pues comenzar por nosotros mismos. Debemos ser un modelo de referencia para ellos. Recordemos que ellos en todo momento nos están observando, están mirándonos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, educar es más fácil, yo digo, de lo que parece. ¿Por qué? Porque nosotros somos un modelo para ellos. Lo más coherente sería ser la mejor versión de nosotros mismos en la que ellos se logren ver reflejados. Quiero compartir cómo he criado a mi hijo. Solo tengo uno. Siempre trato de inculcarle muchos valores. Los regaños, por supuesto, que sobran, porque cuando vemos que los hijos no hacen las cosas debidas, entonces empezamos a reprenderlos, otras veces aconsejarles, otras veces porque no una que otra palmadita, porque todos hemos escuchado el dicho que de vez en cuando la palmadita hace falta. Sabemos que no podemos abusar de esto, pero lo que más quiere uno es que sus hijos salgan adelante, de que sean personas de bien y que en un futuro también puedan fortalecer y tener una buena familia. También hemos visto cómo muchos padres han realmente sobreprotegido a sus hijos y no han dejado que ellos tengan esa autonomía. Entonces vemos cómo siempre están encima o haciendo sus tareas o solucionando sus problemas o poniendo problema, llevando, trayendo, siendo los que les proveen todo. Y no es bueno, y no es que quiera decir que los padres tienen que dejar a sus hijos abandonados, no. Quiero decir que en el momento de formación de los niños, desde pequeños hasta más o menos unos 7, 8 años, debemos forjar en el niño esa autonomía, enseñarle a ser responsable, a valerse por él mismo, a hacer pequeñas cosas que lo lleven a hacerse cada vez más responsable. Y pienso que de esa manera podemos no abrirle al niño, no hacerle una urna, un cristal que sabemos que la sociedad le va a romper tarde que temprano. Preocuparnos entonces nosotros por desarrollar habilidades, preocuparnos entonces no solo por nuestra felicidad, sino hacerlo porque también es importante para ellos. Entonces, desarrollarse como individuo no es un acto egoísta, sino que al contrario, va a ser muy bueno, porque entonces la felicidad de nosotros es el mejor regalo para nuestros hijos. Vamos a ser un buen modelo para ellos, para que ellos en un futuro logren tener una buena referencia de nosotros los papás y logren tener todo eso que deseamos en un futuro con ellos. Criar los hijos con amor, con un poquito de hambre y con un poquito de frío es la mejor manera de enseñarles que la vida es digna de ser vivida, pero que en ella vamos a encontrar muchos tropiezos que son necesarios aprender a resolver con nuestras propias fuerzas y así tener seres humanos más sólidos, capaces de afrontar cada cosa de su vida, cada reto de su vida y luchar por cada meta de su vida con decisión, con responsabilidad y realmente con deseo. Me gustaría que me trataran con cariño, paciencia y respeto, que entiendan mis procesos y apoyen mis decisiones, claramente que sean para mi beneficio. Que no intenten buscar una persona perfecta porque no la hay. Yo también tengo sentimientos y me duele profundamente que intenten que yo encaje en ciertos estereotipos. Me gusta que me traten con amor, que no me regañen porque no es la manera de solucionar los conflictos. Los golpes no son la mejor arma para educar. Deseo que me aconsejen y guíen, pero que no decidan por mí. Yo soy la autoridad en mi cuerpo y en mis decisiones. Soy soberana de él. Soy responsable del rumbo que va a tomar mi vida. No quiero que me impongan una carrera universitaria, un estilo de vida y mucho menos una pareja. Quiero que me hagan una mujer fuerte, capaz e independiente, que luche a capa y espada por sus sueños. Hola, soy Samara Ramírez y desde la 12 les contaré el siguiente cuento. La luna enjaulada por el malvado Maxi y salvada por el lindo sol. Había una vez, en un bello pueblo o ciudad, bueno, es que había mucho campo y muchos departamentos, entonces era un pueblo-ciudad. Entonces, ella brillaba todas las noches, todos estaban muy felices ahí viendo la luna, cómo brillaba, cómo era de linda. La luna se sentía muy orgullosa de sí misma y también feliz, porque los aldeanos siempre estuvieran bien todos los días. Y también ella quería conocer al sol, nunca lo había conocido, para hacerse su amiga. Un día, la luna estaba ya dormida, cuando de pronto apareció un gato llamado Maxi, re malvado, envidiando que ella era tan linda, que era bien orgullosa de ella misma, que le gustaba ser amiga del sol. También el sol era muy orgulloso, así que un día él la enjauló. Después, todas las noches no había luna, solo había estrellas solitarias. Las estrellas se ponían muy tristes y no sabían dónde estaba la luna. Los aldeanos veían al cielo y no había ninguna luna. Buscaban en todas las partes de ese pueblo, ciudad, y no estaba ninguna luna. Entonces, en una pequeña cabaña estaba la luna encerrada en una jaula. Entonces, ahí el gato malvado Maxi dijo, ¡ja, ja, ja! ¡Ya no habrán más noches ni más lunas! ¡Nunca más! Y sacó una navaja y quería cortarla para comerla. Entonces, ella estaba bien triste y bien asustada porque el gato la iba a comer y porque los aldeanos nunca iban a tener nunca más una luna. Entonces, en ese mismo momento llegó el sol, aunque fuera de noche, pero él se atrevió a ir. Entonces, con todas sus fuerzas hizo que iluminara tanto que el gato se quedó ciego. Y el gato dijo, ¡ah, mis ojos me queman! Y se cayó y se aporrió la nariz y la pata. Bueno, entonces el sol sacó a la luna amarrada y de la jaula también la sacó. Y ella le dijo, y la luna le dijo al sol, ¡muchas gracias, sol! Y wow, es la primera vez que te veo. ¿Quieres ser mi amigo? Y el sol le respondió, jeje, de nada por salvarte. Ah, y sí quisiera ser tu amigo. Y yo tampoco te había visto nunca hasta que oí de ti. Entonces la luna y el sol se volvieron mejores amigos. Y otra vez los aldeanos se volvieron felices porque volvió la luna. Ya ves, y por eso existió el eclipse. O sea, cuando la luna y el sol se veían y se abrazaban, un gran abrazo que nunca olvidaron. Fin. Hasta pronto, nos escucharemos en un nuevo episodio y recuerden que la meta de los padres es educar niños felices. Hilando Voces.